llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Saca una para mí, otra para mis compañeros y los que vengan detrás, que se sienten en el suelo. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con ilusión, yo te deseo felicidades con todo.

chocolatillos se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me remendaba, yo me remendé. Han entrado los ratones. Y a bueno de San José. María, María, ven acá corriendo. ¡Hala! Los calzoncillos los están royendo. En el portal de Belén, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me remendaba, yo me remendé. ¡Hala, Fernando! Gitanillos han entrado. ¡Hala, Fernando! Que está en la cuna, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me remendaba, yo me remendé. ¡Venga! Los pañales le han robado. María, María, ven acá corriendo. Que los pañalillos os están royendo. ¡Gracias!

que ya llega la Navidad. Llega, llega la Navidad, esta noche regala más. Emprendieron su viaje la Virgen y San José. Según costumbre tenían de empadronarse en Belén. La Virgen va encinta, larga es la jornada. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. Entraron en la ciudad y fue para desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que van a hacer ya. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. San José pide le admitan, aunque sea en un pajar, por estar la noche fría y no poder caminar. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que van a hacer ya. Salieron de la ciudad los campos a recorrer, porque un posadero infame no los quiere recoger. Hallaron refugio María y José en un pobre establo, en un pobre establo, portal de Belén. A las 12:15, San José fue a buscar leña para abrigar a la Virgen, porque de frío se hiela. Cuando San José encendió la luz, se encontró nacido al niño Jesús. San José llora de gozo y de esta suerte decía: cuando he merecido yo ser esposo de María. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Como 6 y 2 son 8, 8 y 8, 16. A tocar panderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar. Villancicos, la la la la la la la la. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Yolanda, y olé, Yolanda ya se fue. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño que bebé. Olé, olé, Yolanda, y olé, Yolanda ya se fue. Dice que nació, dice que nació, sin caudales ni ropa ninguna, y la media luna sabana le dio. No pidas agua, bien mío, no pidas agua, bien mío, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se fue. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Yolé, olé, Yolanda, yolé, Yolanda ya se fue. Dicen que nació, dicen que nació, sin caudales ni ropa ninguna, y la media luna sabana le dio. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Yolanda, y olé, Yolanda ya se fue. Como el camino está largo, como el camino está largo, pide el niño de bebé. Olé, olé, Yolanda, y olé, Yolanda ya se fue. Lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Pom, pom, pom. ro-po-pom, ro-po-pom-pom. Cuánto Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Canta todos al niño que anda